como un rata, si Dios lo permite. Dale sin miedo. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Esta noche es de pesca, si te pones fresca, date media vuelta, presa perfecta. Si otra gata protesta, se le acabó la fiesta. Si ella se molesta, oye, ¿qué le pasa a esta? Lunes entonces, pa' que no muera, déjala caer. Tira al medio que suena pa' ayer. Pilla duro contra la pared. Seguro que se la va a querer comer. Pa' que no muera, déjala caer. Tira al medio que suena pa' ayer. Pilla duro contra la pared. Seguro que se la va a querer comer. Bring it back, bring it back, bring it back. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero pelear, disperiar, disperiar. Yo quiero pelear. Yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está bien, vamos de nuevo, de nuevo. Ven en alma que está calle. Afugao, y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una vez que la pone cachonda. En los Audi, no en los Honda. Ey, si te detesto no me llames. Que esto no es pa' que me ames. Ey, si tú no, yo no. Pa' eso que no geman. Baja pa' casa que yo. Jump around. Salgas de mi mente y te metas en mi cama, porque tú tienes cara que tienes la parte linda, que los deja loco enchulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda, un igual la disco voy a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Falcho, Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de los empoblados. Ey, ey, todo perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Ey, ey. Happy Friday. Mami bronceadita solita, lo de hoy no lo tienes que postear. No anda solita, anda con un par. Una paisita, she looks so fine. Tiene un queen encima y cara mejor. Sexy. Negra el bolso, negro el olor. Yes. Estaba triste, pero no hoy. Tiene rosita, sino de hoy. Pero está encendida, prendida. Suele de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé real, sí, por vida. Vida, vida. Chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que esté soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojitos chiquititos, mirada que enamora, un cuerpo que es candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema. El tatu, cuando capoteaba en la noche del BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú. I love you, vámonos pa' tu room. Y cuando tú prendas el fil y ese niño es un bambú. Quieres de mi bebé, mamá, si te disculpa que me lo pone bien. Está contra el mundo, pájalo sin disimulo que ande. Yo tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos, preséntalo muy bien. Soy el dueño de ese toque, ese ojito chiquito. Mirada que enamora, un cuerpo que candela y que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Friday, baby, Mother's Day weekend, kickoff party, Alex Sensation. Yeah. y besos, pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. Ella no está enamorada de mí. Pero le gusta como yo le doy. Por eso ella llama a Don Miguel. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Oye el sistema, como ella lo hace. Casi siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice, dice que soy su pana. ¿Tú sabes por qué? Que le quita la gana. Lo que pasa es que yo nunca la dejo a media. ¿Tú entiendes el drama? Dice que soy su pana, que le quita la gana. Es por hecho esto. Muchas posiciones legales, amarrado en la cama, yo encima de ella. Amanecimos en la bañera y me la comí en barra de Nutella. Son requisitos que otros no han usado. Y ella solo dice wow. Lo que yo hago nunca se ha inventado, porque ni el Kama Sutra se lo ha inventado. Oiga, ella no está enamorada de mí. Pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy. Sueña conmigo. Sensation. La música. ¡Dale!

de rol es buen. Prepa el agua para la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. ¡Vamos arriba! Prepa el agua para la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Conmigo ella en la discoteca. Los Ángeles, el nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos. La música cargos encima, va a romper la discoteca, va a romper la discoteca, va a venir toda la polita a sacarnos, estamos los de fumeteo, gin and tonic, va a romper la discoteca, Ahí, ahí, así. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae. If you're ready for the weekend, let me see those hands in the air. Mano arriba, sube, sube, sube, sube. Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa atrás. Me de espalda. Así. Así. Así. Aquí la vamos a montar. Así. Así. Así. Aquí la vamos a montar. Cuando me empapo que mi cuerpo moja, tú estás en el montate. Que lo que mi bebé, nena, se ve. Las estrellas en el techo y hasta en la cifra. Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entre pa' encima de mí. Manda, Ruby, paso por ti. Deja que le pongamos esta partida. Ahí ya está con la bebé. Venimos a la batería. Si no se recuerda que el bicho es mayor. Deja que le pongamos esta partida. Ahí ya está con la bebé. Venimos a la batería. ¿Dónde están las bebecitas? All the mommies. Sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entre pa' ti encima de mí. Manda Ruby, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Pedimos para el bote y al sana se recuerda que el bicho es muy bien. De que le pongamos esta parte, ahí ya está con la bebé. Pedimos para el bote y al sana se recuerda que el bicho es muy bien. De cuello para arriba hace mucho frío. Yo llego y cae nieve en el caserío. Dejando sin regalo con mal parido. Santa Claus con la esencia de Grisha, tío. Tengo un avión con dos la mira, me miro. El VIP se pegó. Claro que sí, claro que entró. Hola. Mi nombre es Arcángel, mi truco es ser. Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer. Ya la vi, ya con dos la mira, me miro. El VIP se pegó. Claro que sí, claro que entró. Hola. Mi nombre es Paponi, un gusto, un placer. Aprovecha la mano y te obliga y me vuelve a ver. Whippy quiere que la noche. Lucas, step back, la yompa. Tú estás loco por vender el alma. Pero ni el diablo te la compra. Yo no tengo compa. Pregúntaselo a tu compa. Todo el mundo ya sabe, por eso Paponi ni ronca. A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes. Tiradores y estudiantes, doctores gigantes, natural y con implantes, los adultos y los infantes, Barcelona y Alicante, en Santurce y Almirante, cruzando la calle con los pibes, la manilla y otra voz el pibes, el que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire, na, na, na, ya soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey, y este otro juego que me voy no gire, vengo de PR, tierra de Clementine, ey, en todos los cheaters, ey, Ay, es pa' mí que ellos viven en Twitter. Claro. Ey, ok. Estoy ocupado haciendo dinero, o sea, no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos, que ninguno cobra más de lo que cobra. Ay, visita. Mami, chapéame. Ay, mami, chapéame, no me molesta. Que después. Que después yo te voy a romper con el nuque. Y ya le da la dos. La amiga repitió. Oh, qué rico. La boca de la bicho. Hola. Mi nombre es Benito, un gusto, un placer. Una leyenda que no volverá a nacer. Y yo la vi en Bacondo. La amiga, amiga. Alguien en ti se pegó. Cara de sí, cara de entró. Hola. Mi nombre es Benito, un gusto, un placer. Con la mano arriba, con la mano arriba. 1, 2, 3. Oh my God. Alex Sensation. Live from Dubai. Tonight we got the biggest pool party in Dubai. The first Latino pool party. Darel y este servidor. Blue Oasis Beach Club. Mañana nos vemos en El Paso, Texas, at the Elman Swim Club, another pool party. Ay, mami, ay, mami. Voy con Tanguita, ya tú sabes. All right, call me, 1-800-315-9790. IG, follow me, Alex Sensation. Alex Sensation. Dímelo, parcero. Siempre con la seta y no somos salsero. Ya sos el soltero. Dijo que te va a caber aguacero. Gusanos como tú, yo no los tolero. Tú eres reportero. Yeah, yeah. Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, y en mi 4-0. Yeah. Picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Ya me acostumbré. ¿A qué, bro? A siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré. A callarle la boca al que no me cree. Ya me acostumbré. A no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré. A clavarme tu etapa de tres en tres. Déjame contarte cómo yo lo hacía hace 15 años atrás. Me sentaba con Yeezy donde cabe el kilo hasta que no quedaba más. Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar. El mundo a viajar, la funda a llegar, ya no había que bregar. Pero si tú quieres que te hable de con gusto menor yo te enseño. Conozco los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños. No me llevo mucho con los empleados, porque por la sencilla razón de que me crié con los dueños. Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar. Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar. Pasaron las horas y estaba lejos de todavía terminar. Pa' mí que eso fue una señal, que luego me iba a tocar. Ya me acostumbré. A siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré. A callarle la boca al que no me cree. Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le... Ustedes no saben lo que es estar en alta mar cuando siento que los zapatos hielo. Lo que tira el 500,000 en el... Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son podcasteros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Estoy viajando en el mundo entero, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Te da hablando yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. La familia está en Monaco. It's your birthday, yeah. It's your birthday. Bad contest, you in first place. You in first place, you in first place. Bad contest, you in first place. All I do is win, win, win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. Keep 'em up, keep 'em up, keep 'em up. And they stay there, yeah. And they say yeah. Day Weekend Celebration con Alex Sensation. Muchas bendiciones para todas las mamis del mundo. All those mamis, todas las madres, que Dios las bendiga a todas. Les dé mucho cariño, mucho amor y mucho billete, sobrecito. La mami moderna, ya tú sabes, mándale el cel, mándale por Cash App. Ay, hombre. Alright, ¿qué más quieres escuchar? Dime, yo te lo mezco en vivo. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, happy birthday, aniversario también. Felicidades aquí en vivo desde Dubai. ¿Qué más quieres escuchar? Yo te lo mezclo. Tú tienes el control de lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela, cualquier género. Comunícate conmigo, boletos para ver Aventura, boletos para el Festival de la Salsa y más. 1-800-315-9790. Ya regreso, me de mano DJ Diego, Luismi, Boriboy, Tiny T, Jesús Romero.